Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 95. Parece mentira, parece que fue ayer cuando empezamos y con este, como digo, son 95 programas ya. La de información que tenéis todos en nuestros podcasts. ¿Queréis saber de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Bueno, en primer lugar, os vamos a hablar de un tema, desde luego que curioso. ¿Cómo captar la atención de los pequeños en una fiesta infantil? ¿Cómo hay que dirigirse a ellos? ¿Cómo disfrazarse? ¿Cómo debe estar compuesto ese disfraz? Y, en definitiva, ¿cómo tratarlos? Hablaremos con el fundador de Animaciones AIOU. Nos dará los consejos, cómo trabajan ellos y las recomendaciones que le da a todos los animadores, todos los profesionales que trabajan en Animaciones AIOU. También contamos con la presencia, como siempre, como todas las semanas, de uno de nuestros expertos, con Marisol Justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y la psicóloga Elvira Sánchez nos va a hablar del sistema educativo en Japón, las diferencias que hay con los sistemas, tanto el europeo, americano, en fin, tiene sus peculiaridades y nos las va a acercar Elvira Sánchez. Y como siempre, vamos a terminar con un cuento. Antes de nada, os recordamos que nos podéis escuchar a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes. Por favor, si nos podéis dejar valoraciones, comentarios, os lo vamos a agradecer porque vamos a llegar a mucha más gente. Tenéis todos los enlaces en uaec.org. Tenéis un listado en el apartado donde pone programa de radio, un listado de todos los programas emitidos hasta el momento para descargar o escuchar online. Otra forma es escucharnos a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también tenéis otra forma, que es a través de Radio Sapiens. Radio Sapiens es una radio online de carácter divulgativo donde vais a poder disfrutar ya no solo de El Rincón de la Educación Infantil, sino de muchos otros programas que seguro que son de vuestro interés. Así que lo dicho, enseguida estamos hablando de cómo captar la atención de los niños en una fiesta infantil. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y como digo, enseguida hablamos con el primero de nuestros invitados, aquí en El Rincón de la Educación Infantil, número 95. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI UAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte de hoy de la entrevista con el experto, os vamos a hablar de algo que a priori puede resultar relativamente fácil, pero de fácil no tiene nada. Cuando los pequeños van a una fiesta y el animador tiene que intentar captar la atención, no es simplemente ponerse a contar chistes, a hacer magia, en fin, que no es tan fácil como parece y tiene su miga. Y para ello vamos a hablar con Manuel Menéndez, él es fundador de Animaciones AIOU, es una empresa que realiza un gran número de eventos infantiles y es un placer que estés aquí con nosotros. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, David, y gracias por la oportunidad. Bueno, resulta muy complicado y de alguna forma diferente enfrentarse a un público infantil por contra, ¿no?, que un público adulto? Difícil o fácil, yo creo, según un poco tu formación y tu experiencia. Para nosotros es muy sencillo trabajar con niños. Hay gente, por ejemplo, del sector del espectáculo, como puede ser Juan Tamariz, que es un mago profesional consolidado y reconocido por todo el mundo, que prefiere no trabajar con niños o no se siente cómodo. En cambio, nosotros es al revés. ¿Qué ocurre con los niños? Digamos que los niños todo lo dicen, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, cuando sabes canalizar esa energía, esos comentarios y demás, es algo a tu favor, porque te dan muchísimo más juego que los adultos. Los adultos son como más correctos, más diplomáticos. En cambio, los niños, si sabes llevar un poco esas inquietudes que tienen, va a ser algo a tu favor para que la fiesta sea mucho más dinámica y mucho más divertida. Una segunda pregunta que va al hilo con esta que te hacía un poco a la continuación, ¿no? ¿Resulta difícil o fácil entender la psicología infantil, captar el tipo de niños al que uno se está enfrentando? Bueno, en verdad, para nosotros no, porque estamos acostumbrados a trabajar con niños. Creo que los niños son mucho más naturales, mucho más directos, como te decía, con lo cual cuando uno está acostumbrado a trabajar con ellos, es relativamente sencillo o muy sencillo el preverles, porque además no suelen tener como mala fe, por decirlo así. Uh-huh. Bueno, ¿y de qué forma se puede captar? Imagino que habrá ciertas técnicas, aunque aquel que tenga experiencia pues lo hará ya de forma innata, pero ¿cómo se puede captar la atención de los pequeños? Me imagino que será diferente pues de niños de 0 a 4 años que de 4 en adelante, ¿no? Efectivamente. Con niños muy pequeñitos hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Porque ellos todavía son un poquito desconfiados, no tienen tanta experiencia social como niños más mayores, con lo cual suelen estar un poquito más recelosos. Con niños pequeñitos lo que solemos hacer es utilizar muchos estímulos, tanto musicales como visuales, colores, etcétera y demás, e ir de menos a más, ¿vale? Siempre intentamos además pues que estén los papás presentes, porque eso les va a dar confianza. Con niños más mayores, digamos que quizá los disfraces, ¿no? Cuando utilizas un disfraz que para ellos es llamativo, que para ellos es estimulante, como puede ser un pirata, una princesa, ¿no? Para niños de 4 o 6 años, te resulta mucho más sencillo captar su atención. Uh-huh. ¿Qué tipos de juegos son los que más les suelen gustar en una franja y en otra de edad? Uh-huh. Para niños más pequeñitos, yo te diría juegos simbólicos, juegos musicales, por lo que te decía, por lo estimulante que tienen. Y aparte porque, según su desarrollo psicológico, hay cosas que entienden y cosas que no. Entonces, con niños pequeñitos, juego simbólico, como puede ser juegos de animales, que nos convertimos en animales y demás. Todo esto con mucho más desarrollo, simplemente te simplifico. Con niños más mayores, juegos más físicos, ¿vale? Más desafíos, ¿no? Como lo que puede ser una gincana. Pues tenemos que cruzar este río, entre comillas, ¿no? Lo que es este camino, por ejemplo, a caballito, pero a la pata coja. Bueno, todos esos desafíos les encantan. Oye, una pregunta, modo de curiosidad. En muchas ocasiones siempre, seguro que no tenéis ningún problema, ¿no? Pero siempre aparece el listillo de turno. Cuando sale un niño así, y lo digo en tono de broma, ¿cómo lidiáis con él? Claro. Me alegro que me hagas esta pregunta. Esto es muy habitual y la verdad que hay muchas opciones, pero lo que siempre nos funciona muy bien es darle un poco la vuelta. Utilizar ese niño de modelo o de ayudante o ofrecerle algo a cambio, por decirlo así, ¿no? Entonces, a lo mejor, a ver, es verdad que hay veces que es mejor no focalizar la atención sobre esa persona, pero a veces todo lo contrario. Bueno, pues tú vas a ser el ayudante del mago, ¿no? Entonces, de esa manera le cambia un poco la cara, siente la responsabilidad y coopera contigo. Uh-huh. Eso es como, no querías caldo, pues toma dos tazas, ¿no? Una cosa así. ¿No querías atención? Pues aquí la tienes, ¿no? Pero atención positiva. Claro. Por decirlo así. En cuanto a los disfraces de los animadores, ¿influye mucho cómo vayan vestidos en la actitud de los niños? ¿Cómo deben ser los disfraces? Claro, sí, un poco lo que te decía. Mira, si cometes el error de con niños muy pequeñitos, pongamos 0 o 3 años, ponerte un disfraz muy estridente, con muchas cosas en la cabeza, muy recargado, con mucho volumen, etcétera, etcétera, como puede ser un payaso, ¿vale? Así de primeras, ¿no? Salir y pegar un gran grito, ¡hola, chicos! Tal, se van a morir del susto. ¿vale? En cambio, si utilizas un disfraz un poquito más suave, más dulce, como puede ser un hada, una princesa, van a entrar mejor. Entonces, bueno, evidentemente es algo psicológico. Cada disfraz que nosotros podemos utilizar implica una serie de cualidades o características, ¿no? Pues el pirata es más aventurero, más de hacer cosas más físicas, por decirlo así. La princesa, pues, es más belleza, actividades de maquillaje, cosas dulces, bailes, etcétera. Entonces, bueno, influye en todo. En el payaso, en cambio, es más diversión, reírse, algo jocoso, ¿no? Entonces, según como sea la temática de la fiesta y, por tanto, el personaje, la fiesta va a tener un ambiente u otro. En cuanto a la forma de dirigirse a los pequeños, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas que dan ganas de decirles que, bueno, que los niños no son tontos, son niños, pero tontos ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo debemos dirigirnos a los niños? Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, nosotros, pues, claro, al final manejamos muchos animadores diferentes y cada uno tiene un poco su estilo, pero yo siempre les digo que tenemos que dirigirnos a los niños como a los adultos. O sea, sí que, pues como te decía, con niños más pequeñitos hay que ser un poquito más dulce, más cuidadoso, ganar su confianza, pero totalmente de acuerdo en que hay que tratarles, pues, como personas que son, pero también a nivel educativo, no solo a nivel de las fiestas, vaya. Uh-huh. Oye, ¿y hay un comportamiento diferente, pues, cuando, por ejemplo, la fiesta es en la casa, en el domicilio de un niño en concreto, o cuando es en un lugar, digamos que un territorio neutro, hay un comportamiento diferente de los pequeños? Claro. Bueno, lo primero, digamos, que cuando los niños están en una fiesta, puesto que ellos están acostumbrados a estar todos juntos en un ambiente de educación formal como son los colegios, ya cambia su actitud, ¿vale? Ellos están ya de por sí un poco más alterados, ¿vale? Y luego, pues hay muchos sitios diferentes, como dices, pues la casa de uno de los, bueno, del niño, ¿no? Del cumpleaños, el local de la urbanización, el jardín y demás. Yo te diría que más que en tu casa o en la casa de otro o en un local, lo que más influye son espacios abiertos o cerrados. Es decir, en espacios cerrados parece que se contienen más las energías de los niños, pero en cambio en un espacio abierto están como más alborotados. Uh-huh. Bueno, más espacios, suele haber más estímulos, ¿sabes? Un poco por todo. Uh-huh. En cuanto a vuestra empresa, Animaciones IOU, ¿qué tipo de fiestas hacéis para los pequeños? Claro. Y bueno, yo creo que tenemos una gran oferta. Realmente no te podría nombrar todas las actividades porque te puedes imaginar que es un servicio muy personal, ¿vale? Sí que tenemos, pues, una serie de actividades que son las más habituales. Pues quizá la clásica animación básica, que incluye una presentación divertida para presentar y homenajear al niño del cumple. Después hacemos juegos, bailes, canciones, todo muy dinámico. Y aparte, maquillaje y globoflexia, ¿vale? Todo esto sería un poco lo clásico. Y luego podemos añadir, pues, otros complementos o extras según las edades de los niños, como magia, cuentacuentos, títeres, pompas de jabón, experimentos y mil cosas más. Pero como te digo, sí que es verdad que cada persona suele tener una idea diferente e intentamos adecuarnos y personalizar según los gustos del protagonista. Bueno, y además de fiestas, también tenéis talleres, ¿no? ¿Cuáles son los más demandados por los pequeños? Vale, pues, bueno, talleres de manualidades. Hay una corriente desde hace unos años del tema del material reciclado. Te puedes imaginar que, bueno, es parte de concienciación y parte de ser prácticos, porque al final, pues, si tenemos cosas por casa que se pueden transformar en otras cosas, siempre es mejor. Entonces, la verdad que te diría que uno de los talleres que más se solicitan es este. Y la verdad que me sorprende y me alegra. Y por otro lado, bueno, pues hay cosas corrientes, ¿no? Modas y demás, como puede ser ahora Masterchef o Chef Junior, todas estas cosas, estos programas. Entonces solemos hacer bastantes talleres de cocina. Taller de decoración de cupcakes o elaboración de recetas muy sencillas. Uh-huh. Bueno, me imagino que trabajando con niños tendréis anécdotas para escribir varios libros de todo lo que os ha pasado, ¿no? Cierto, eso es. Desde personajes famosos, populares y demás, que a mí personalmente tampoco me gusta comentarlos porque al final es su vida privada. Pero bueno, hemos estado, pues, con toda la farándula, con políticos, etcétera, etcétera, en sus fiestas más íntimas y personales, porque no solo nos contratan para cumpleaños infantiles, sino muchas veces en bodas, en bautizos, en otro tipo de eventos, ¿no? A los cuales también, pues, damos el servicio infantil, ¿vale? Para los invitados más pequeñitos. Y luego, pues, pues desde acudir a un funeral para animar a la familia, ¿no? A los niños y a los papás también del difunto, que era su última voluntad, y me parece muy bonito, hasta, bueno, pues multitud de preguntas curiosas de niños y demás, que la verdad que son las que iluminan un poco nuestro trabajo también, porque al final lo que nos gusta es ese tipo de actitudes de los niños tan naturales. Me resulta llamativo lo que nos dices de ir a un funeral a intentar sacar una sonrisa. No sé, nunca lo había escuchado, me parece curioso. ¿Resultó fácil o difícil? A ver, para el animador fue un ejercicio complicado porque eso te afecta, pero creo que al final fue un momento de un contenido emotivo que no te puedes imaginar. Yo creo que la gente, por supuesto, lo disfrutó con ese sabor un poco amargo, quizá, ¿no? De las circunstancias, pero me parece una forma maravillosa de despedir a alguien, que es como tiene que ser en el fondo, ¿no? Porque era su voluntad. Bueno, desde luego que curioso, todo aquel que quiera información, ellos están en toda España, así que aquí el que quiera puede entrar en internet, en Google ponéis animaciones AIOU y vais a encontrar fácilmente la página web. Hemos estado hablando con Manuel Menéndez, que él es el fundador de esta empresa. Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Con anterioridad ya dijimos que os íbamos a hablar de un lugar muy específico en cuanto a la educación, y es que recientemente en el congreso que se celebró organizado por AMEIWAEFE, por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, estuvieron hablando de la educación en Japón, y hoy vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos va a contar en qué consiste, cuáles son las diferencias con otros lugares como España con respecto a la educación infantil. Elvira, como siempre, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como todas las semanas. Cuéntanos, ¿qué diferencias o qué destacas de la educación infantil en Japón? Bueno, mira, la verdad es que todo lo que nos estuvo contando la persona que vino de Japón, él es el asistente de dirección de una escuela infantil de allí de Japón, la verdad es que fue todo interesante porque realmente ellos tienen un enfoque un poco distinto al que tenemos nosotros. Para ellos todo gira en torno al niño, obviamente, pero ellos utilizan lo que es el ambiente muchísimo más que nosotros. Es decir, que ellos entienden, en Japón entienden que el ambiente es como les facilita un montón de oportunidades de aprendizaje, como dicen ellos, y entonces lo usan para todo, desde, por ejemplo, comer, algo tan sencillo como la hora de la comida, o sea, las cosas que el niño hace día a día. Bueno, pues son los niños los que dentro de un orden, ¿no? Pero vamos, son los propios niños los que sirven la comida. Entonces, porque entienden en Japón que los niños tienen que participar, por así decirlo, en todas las actividades, o sea, todo es educativo. Y, por ejemplo, fue muy curioso y luego nos estuvo enseñando imágenes. Claro, obviamente cuando los niños sirven la comida y se lo dan a otros niños y son los niños los que en bols o platos la llevan a su mesa y se sientan y luego la recogen y la llevan a su sitio y tal, pues se les caía mucho, se les caía y se les rompía. Entonces todos los trocitos de los platos y loza, ¿no?, que se les iba cayendo, que se les iba rompiendo, lo ponían en una urna de cristal con un mensaje muy bonito que decía: gracias por ayudarnos a aprender. O sea, un poco la idea que ellos tienen es que todo es aprendizaje y que todos los niños pueden hacer prácticamente todas las actividades del centro. De hecho, es conocido que en Japón son los niños los que se encargan, no solo de ordenar el aula de educación infantil, sino también de limpiar las clases. Entonces, bueno, digamos que es un poco diferente. Pero bueno, si quieres voy poco a poco explicándote un poco, bueno, pues estas particularidades que el chico de Japón no, nos explicó. Para empezar, la primera pregunta es ¿cuándo empiezan, no? Bueno, pues él nos estuvo contando que la educación infantil como tal allí es como aquí, como en muchos países, de 0 a 6 años. Y los niños ingresan en la escuela infantil. Hay dos tipos de escuelas infantiles. Están, bueno, los daycare center, como lo llaman, y los centros integrados. Pero para el caso en ambos, unos dependen del gobierno, por así decirlo, del Ministerio de Educación, y otros dependen del Ministerio de Salud. Las diferencias son realmente, en modo de funcionamiento, son mínimas. Simplemente es que históricamente era así. Y los niños pueden ingresar a partir de los 57 días de edad. Es decir, no tienen las bajas maternales como en Finlandia, ¿no? O como en otros países. Otra cosa que nos llamó a nosotros los europeos la atención fue un poco el calendario escolar que ellos tienen. Ellos, su curso académico empieza el 1 de abril, el 1 de abril, bueno, más o menos 1 de abril, a principios de abril. Luego tienen lo que ellos llaman el periodo de verano, que es un mes, que es como entre finales de julio y finales de agosto. Estamos hablando de un mes, no de 3 meses, como suelen tener aquí en España. Luego tienen las vacaciones de invierno, ellos no lo llaman Navidad, porque bueno, por cuestiones religiosas, ellos tienen, bueno, es distinto, ¿no? Y lo llaman vacaciones de invierno y es desde finales de diciembre hasta principio de junio. La temporada más o menos es la misma. Y el curso escolar, el curso escolar finaliza a finales de marzo, sobre el Elvira, nos has 31. dicho desde finales de diciembre a... Desde finales de diciembre hasta principio de enero. Ah, es que te habíamos entendido hasta principios de junio. Ah, no, porque lo habré dicho mal. No, no, ellos tienen, digamos, de final de diciembre hasta principio de enero. Vale, Un vale. poco como las vacaciones navideñas que tenemos aquí. El curso académico acaba a final de marzo y antes de final de marzo tienen lo que ellos llaman las vacaciones de primavera, que sería como nuestra Semana Santa, que es un poco desde final de marzo hasta principio de abril. O sea, un poquito, eso es como lo tienen montado. ¿Cuántos días? ¿Tienen muchas vacaciones? ¿Pocas vacaciones? Bueno, ellos tienen, aparte de los fines de semana, ellos dicen que tienen 220 días escolares como tal. Y el horario también fue otra cosa, bueno, pues que nos llamó la atención. A ver, ¿cuál es el horario normal? Pues el horario normal, que si jornada partida, jornada continua, bueno, ya estamos hablando de los más mayorcitos. Pues de 10 a 2, lo único que los centros, tanto bueno, los que dependían del ayuntamiento, bueno, del Ministerio de Educación, como los que dependían del Ministerio de Salud, por así decirlo, tienen horario ampliado para atender a las familias. Pero realmente el horario laboral que ellos, el horario lectivo es de jornada de mañana, de 10 a 2. Luego también nos comentaban algo que, bueno, que era interesante saber, bueno, la ratio, que eso es algo que a los maestros de España, bueno, y de muchos países nos interesa, porque es verdad que siempre, a ver, nos quejamos de que tenemos demasiados niños por aula y que eso hace que la educación individualizada sea complicada. Pues bien, de 0 a 1 año ellos tienen un maestro por 3 niños. De 1 a 2 años tienen un maestro, bueno, un profesional por 6 niños. Con el grupo de 3 años tienen un adulto, bueno, un profesional por 20 niños. Y en las clases de 4 y de 5 años tienen un profesional por 30 niños. Es decir, la media más o menos, bueno, es comparativo con otros países, pero tampoco es muy pequeña, como a priori se podría esperar de un país tan tan desarrollado. Y bueno, realmente otra cosa que nos interesaba mucho era saber, bueno, cómo es, si, a ver, si hay más privados, más públicos, o sea, ¿cómo lo tienen organizado? Porque si bien con Finlandia la mayoría son públicos, nos interesaba mucho saber si había más públicos, más privados. Bueno, pues tienen la mayoría de los kindergarten, bueno, de las escuelas infantiles, son privadas. Cosa que, bueno, también es verdad que luego tenían una serie de ayudas que hacía que no era, que era económicamente viable para las familias. Y eso ya, bueno, influían multitud de factores. Y luego otra cosa que también teníamos como mucho interés por saber era, bueno, qué tipo de título, ¿no? De licenciatura, de grado, de qué tipo de formación necesitaban los profesionales de la educación infantil para trabajar. Bueno, pues allí diferencian entre los que estudian 2 años, que es Junior College, como llaman ellos, y los que van a la universidad, estamos ya hablando de 4 años. Bueno, pues en el 06, el 67% de los profesionales de la educación, de los maestros, pertenecían al Junior College, que es la formación de 2 años. Y luego el 28% eran los, digamos, los profesionales que habían estudiado 4 años en la universidad. Y otra cosa que también, a ver, el chico que vino, bueno, es asistente director, un hombre, obviamente, pues, chico, tal, no sé qué. Y otra cosa que nos llamaba mucho la atención era si en Japón había tanta diferencia, como hay, bueno, tanto en España como en otros países, sobre, porque siempre hemos dicho que en infantil hay muchas mujeres trabajando, muchísimas sí. más mujeres que hombres. Bueno, pues pasa lo mismo. El 93% son mujeres frente, bueno, al 6% que eran hombres. Estos son datos del 2016. O sea que hay también similitudes con España. Y bueno, otra cosa también curiosa era, bueno, vamos a ver, porque en muchos países lo que sí hemos detectado es que la mayor parte de los profesionales de la educación infantil es gente que tiene ya, digamos, una amplia trayectoria, es decir, la media de edad es elevada. Bueno, pues en este caso lo que fue curioso es que, el 49,7%, es decir, bueno, prácticamente la mitad, de los profesionales de la educación infantil, estamos hablando siempre de 0 a 6 años, tienen menos de 30 años. El 59,9, el 60% tienen menos de 35 años. Es decir, estamos hablando de gente muy joven. Está trabajando gente muy, muy joven en este sector. Bueno, por lo que vemos, también hay muchas similitudes, ¿no? Nos pensamos que somos muy diferentes y, a fin de cuentas, las vacaciones se llaman de otra forma. Y tenemos unos días de descanso y demás, pero al final somos muy parecidos, ¿no? Claro, luego también se estuvo hablando de los contenidos curriculares, ¿no? Un poco de, bueno, qué era, bueno, qué contenidos, ¿no? Que, bueno, primero, bueno, antes de los contenidos, la legislación nos comentó eso, que cada 10 años la revisan. O sea, no es que la cambien, ¿vale? Cada 10 años... no es que la cambien, es que la revisan. Entonces, ahora en 2018 tocaba periodo de revisión, con lo cual la inestabilidad legislativa, que bueno, es propia de muchos países, especialmente de España, eso no lo tienen, porque hasta los 10 años no hacen cambios, o por lo menos no revisan. Y los aspectos, digamos, las grandes áreas curriculares o bloques del currículum, bueno, ellos hablaban de la salud, de las relaciones humanas, del ambiente, que estaba relacionado con explorar, razonar, o sea, conocer y entender el ambiente, el lenguaje, muy importante, y algo que llamaban ellos expresión, que más o menos es, digamos, es parte del lenguaje, es cómo te relacionas con el ambiente, son las relaciones humanas, es la salud, pero era una forma muy importante que tenían ellos, y por eso lo habían sacado como gran bloque del currículum, por así decirlo, de cómo, digamos, socioemocionalmente nos comunicábamos y nos relacionábamos tanto con el ambiente como con los otros. Es decir, también trabajan bloques curriculares. Lo que no tienen es una evaluación tan, tan, tan exhaustiva, quizá como tenemos nosotros. Ellos tenían unas guías, ¿no? En plan de, bueno, si el niño va por el buen camino o no, pero no tenía unos protocolos muy estandarizados y evaluación como tal en educación infantil hasta los 6 años, pues ellos no realizan. Y luego, por último, que te quería comentar, que también, bueno, fue bonito porque nos estuvo enseñando imágenes de cómo trabajaban allí. Realmente, se pasan el día jugando, porque es lo más importante. Ellos van al centro de educación infantil a jugar y es a través del juego como adquieren conocimientos, habilidades, actitudes, bueno, como lo queramos llamar en los distintos países. Pero sí es verdad que las fotos que ellos nos mostraban no veíamos aulas aulas tradicionales, o sea, con sus mesitas, sus sillitas pequeñas, no eran espacios abiertos, con materiales en los que ellos podían explorar constantemente, pero huían del tradicional concepto de mesita con sillitas. Eso en las fotos que nos estuvo mostrando no había. Y ya por último, lo que sí te quiero comentar, porque fue algo que también llamó mucho la atención, que era una duda que teníamos un poco todos los que estábamos allí, y es, bueno, ¿a qué edad empiezan con la lectoescritura? A ver, no es comparable, porque ellos tienen otro tipo de alfabeto. El alfabeto chino tiene, bueno, el alfabeto, los ideogramas chinos tienen, hay un montón. Entonces, realmente no es como el alfabeto latino, que empiezas conociendo, familiarizándote con las letras, es decir, esto es mucho más complicado. Entonces, lo que ellos realmente no empiezan la lectoescritura como tal hasta que no ingresan en la escuela primaria. Y hasta entonces lo único que hacen es, eso sí, tienen mucho contacto con el lenguaje escrito, pero no es algo que ni les preocupe ni les ocupe por el momento, hasta que no ingresan, hasta que no tienen 6, 7 años, que ingresan ya a lo que es la escuela primaria. Y luego, Elvira, como vivimos en un mundo globalizado y a nivel mundial se utiliza el alfabeto que utilizamos todos y el inglés, me imagino que también harán hincapié en ese sentido, ¿no? Pues mira, curioso sí, pero curiosamente, Sor nos estuvo contando que eso es. Ellos, por ejemplo, le dan más importancia porque las imágenes que nos estuvieron mostrando, bueno, yo te digo que el vídeo de su ponencia, bueno, doblado al castellano, obviamente, junto con el PowerPoint, están disponibles en nuestra página web. Y yo recomiendo porque es una hora saca todo el mundo, de donde sea la saca, es muy enriquecedor verlo, tanto el vídeo como el PowerPoint están en nuestra página web. Y él hablaba, porque bueno, esto ya me lo comentó en una de las cenas, le preguntaba lo del inglés, porque es verdad que este chico tenía un inglés muy perfecto. Entonces yo le dije inocentemente, digo, claro, allí seguro que desde muy pequeñitos estudiáis el inglés. Y me comentó que muy poco, que realmente muy poco, que hasta que no están ya en secundaria, porque realmente no es como en otros países que el bilingüismo se implanta desde infantil. Lo que sí tienen ellos desde infantil es los mapas mentales, los mapas. Ellos para todo hacen, aunque sean los niños, todo hacen mapas mentales y los hacen la maestra, lo hacen en la pizarra digital, en folios con los niños, pero lo que es el aprendizaje del segundo idioma, que en este caso obviamente es el inglés, realmente hasta final de primaria, principio de secundaria no lo aprendían. Es verdad que luego lo aprenden muchísimo más rápido porque tendrán un método que yo desconozco, mucho más efectivo del que podemos tener todos. Pero no porque también implicaba otro tipo de alfabeto. Entonces ellos priorizan que el niño se relacione y que aprenda primero su propio, digamos, su propio idioma, su propio lenguaje. Así que bueno, esto fue un poco lo que nos estuvo contando, que fue, por eso digo, a ver, fue muy interesante y yo animo a todos los que nos están oyendo que entren en nuestra página web, que pueden ver el vídeo de su ponencia, también tienen el PowerPoint y él lo explicó todo lo que pudo en un minuto, en una hora, pero realmente lo explicó mucho y lo explicó muy bien. Así que de verdad que yo os animo a que veáis el vídeo. Bueno, esto me sirve para recordar, Elvira, que todos aquellos que quieran ver el vídeo, los que sean socios de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, van a tener este y todos los demás vídeos de forma gratuita, ¿verdad? Exacto. Esto lo tienen de forma gratuita, pero en cualquier caso, os animo, de verdad, os animo, no solo a que os asociéis, porque bueno, al final es que es muy poco dinero, sino que veáis, porque te podemos aprender mucho de los sistemas educativos de los distintos países. También vino una persona de Finlandia, que bueno, quizá Finlandia es el más conocido, porque como es un modelo muy estudiado, es muy fácil encontrar información en internet sobre el modelo educativo de Finlandia, pero también vino una persona de Alemania, que quizá no es uno de los modelos más famosos, porque los estudios PISA no están en el top, como puede ser Finlandia o el modelo educativo de Shanghái. Pero esta persona sí nos trajo pinceladas sobre a dónde debemos ir y de hecho la nota de prensa que mandamos hablaba de evitar la muerte de la infancia desde las aulas, porque muchas veces nos centramos en contenidos, contenidos, contenidos y lo que estamos haciendo es desarrollar la memoria pero no los valores, cosa que el chico de Japón nos estuvo comentando que al final lo que ellos hacen sobre todo es desarrollar valores en la vida y que los contenidos ya llegarían más adelante, pero que tenían que asentar valores en infantil. Porque como él bien decía, al igual que el aprendizaje del inglés, que era un poquito posterior, bueno, yo sé, los niños saben los colores, los niños, bueno, empiezan a saber los números, pero no es algo estandarizado como aquí de bilingüismo desde la primera infancia. Se centra mucho en el juego y en los valores. Esas, digamos, son las dos partes fundamentales del sistema educativo en Japón. Lo otro ya llegará más adelante, cuando ya hayan asentado las bases. Pues interesantísimo, sin duda, el sistema educativo que tienen en Japón. Os recordamos que podéis ver el vídeo en la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, este y muchos otros de este congreso y de otros que se han celebrado con anterioridad. Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos próximamente para que nos hables de lo que habitualmente haces, que son los estudios. Un fuerte abrazo. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más es el turno de los expertos que contestan las preguntas, las cuestiones que nos enviáis a través del correo electrónico rinconinfantil@uaece.org, también a través del formulario que tenemos en el apartado de radio de la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y lo primero de todo, como siempre, saludar y dar la bienvenida a Marisol Justo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y con mi experiencia. Que no es poca, ¿eh? Que no es poca. Así que vamos con la primera de las cuestiones que nos han planteado hoy. Y nos dice lo siguiente: les envío una pregunta para los expertos. Soy Amelia Gómez. Sí, nos gusta que nos digáis vuestro nombre y encima nos digáis desde dónde nos escribís. Dice que nos escribe desde Madrid. Se los he descubierto hace poco. Muy interesantes los programas, las preguntas de los expertos vienen muy bien porque resuelven muchas dudas. Ahí va la mía. Además de lo que puedan trabajar en la escuela con los pequeños, ¿de qué forma podemos trabajar la autonomía en casa con niños de 0 a 3 años? ¿Podrían darnos algún consejo? Muchas gracias. Pues ahí queda la pregunta de Amelia. Marisol. Pues Amelia, yo me pasaría días dándote pequeños consejos, pero voy a intentar resumirlos en lo que es más imprescindible. Disfruta muchísimo, muchísimo con tu hija. Juega muchísimo. Y de esa manera estoy segura que vas a estimular su desarrollo perfectamente. Es muy importante que hables con ella, no que hables a la niña. Creo recordar que era una niña, ¿verdad, David? ¿De qué forma podemos trabajar la autonomía? No, nos habla en general, que cómo en general pueden trabajar en casa la autonomía. Sí, con niños de 0 a 3 años. Eso bien, es. Pues Amelia, habla mucho con tu hijo o tu hija. No ya solamente hablar al niño o a la niña, sino hablar con él, ¿eh? Dialogar mucho, pues a lo largo del día ve contando lo que estás haciendo. Ah, mira qué bien, estoy recogiendo la ropa o estoy tendiendo la ropa. Mira, estoy tendiendo un jersey, estoy tendiendo un pantalón. Mira qué bonito es este calcetín. Anda, este calcetín es igual a este. Es decir, un poco como relatar lo que se va haciendo en cada momento, ¿no? Esto que puede parecer aparentemente muy aburrido, pero bueno, es una forma de mantener una conversación, que el niño o la niña sienta que su mamá, que su papá está muy pendiente de él, que le quiere enseñar el mundo, que le quiere explicar todo lo que hay. Juega mucho, con juegos evidentemente apropiados para su edad. Colorea mucho. Y si el niño o la niña le apetece, pues en principio dirige su mano, luego que poco a poco lo vaya haciendo de forma cada vez más autónoma. Y efectivamente, fomenta el que vaya haciendo cosas por sí mismo. No se trata tanto de que yo te diga en cada periodo, cada trimestre de edad, cuáles son los hábitos de autonomía que debe de conseguir, porque es como en aspectos psicomotores. Un niño puede aprender a mantenerse sentado por sí mismo si previamente ha conseguido el control de su cuello, de su columna cervical. Un niño podrá gatear si previamente se mantiene sentado por sí mismo. Es decir, más que en qué momento, es el llevar una sucesión de hábitos, ¿no? Entonces, que poco a poco vaya alcanzando las cosas por sí mismo, que vaya llevándose alimentos a la boca. Si es muy chiquitito, de 8 meses, 9 meses, pues cuando vas a vestirlo, desvestirlo, a ver, ¿dónde está tu mano? ¿Dónde está el brazo? Estira el brazo, que vamos a meter la manga de la chaqueta. Es decir, que poco a poco vaya colaborando. El hecho de estirar el brazo o la pierna para introducir la manga o la pernera del pantalón, eso inicialmente ya es una colaboración, para que posteriormente sea capaz de introducir la mano por la manga correspondiente con tu ayuda. En la alimentación lo mismo, cuando sea capaz de dirigir la cuchara a la boca, deja que lo haga, que se va a manchar. Bueno, pues mira, hay baberos integrales para que se manche lo menos posible. Tendrá mucha tendencia a utilizar la mano además de la cuchara. Uno tiene que experimentar con las texturas, por eso el que les llame tanto la atención el usar la mano. Y poco a poco verás que va usando más la cuchara y menos la mano. Es decir, a la hora de la higiene, bueno, pues si es muy chiquitito, tú vas a mojar sus manos, por ejemplo, cuando se va a lavar las manos, pero que vaya frotando las manos, una palma contra la otra, que vaya empezando a utilizar la toalla para secarse las manos, cuando está en el baño, que es un momento divino para disfrutar muchísimo con los niños, con las niñas, el que use una esponja y que vaya frotando partes de cuerpo que tú le vas nombrando. A ver cómo frotas el pie, a ver cómo frotas la mano, cómo frotas la pierna. Es decir, estás trabajando aspectos que son muy importantes, son partes del esquema corporal, y además estás diciendo qué bien lo haces, que lo frotas estupendísimamente, cada vez eres más mayor. Es decir, estás jugando y al mismo tiempo estás fomentando su autonomía. Pero sobre todo y ante todo, amiga, es sentido común y hablar muchísimo con el niño o con la niña, porque su lenguaje es lo que la vía de comunicación que el niño o la niña va a tener para expresarnos todo lo que va aprendiendo. Ahí estaba la contestación que nos planteaba la pregunta Amelia Gómez. Esperamos que Marisol haya contestado tu pregunta. Y vamos con la segunda cuestión. En este caso nos escribe Julián Pons, no nos dice desde dónde, y dice lo siguiente: querría saber a qué edad debemos empezar a poner límites. ¿A los niños de 6 o 7 meses ya debemos ponerles límites? Si es muy pronto, ¿cuándo debemos ponerlos? Gracias. Pues cuéntanos, Marisol. Pues bien, yo le diría a nuestro amigo que nunca es pronto para poner límites. Ahora, lo que sí tenemos que ser conscientes es que cuanto más pequeño es un niño o una niña, va a ser más difícil que mantenga o que siga esos límites que estamos pautando, ¿no? Eso también nos lo va a dar el sentido común. Evidentemente, a un niño con independencia de que tenga 6 meses, que tenga 10 meses o que tenga 2 años, si quiere coger un cuchillo, tú le vas a decir, no, el cuchillo no se coge. ¿Por qué? Porque sabes que representa un peligro para él, ¿no? Pues como en eso, ese límite vas a establecerlo para todos aquellos tipos de actividades u objetos que pueden representar un peligro, ¿no? Luego, en función de lo que se esté haciendo, se va a ir marcando, por ejemplo, si vosotros consideráis que la hora idónea para acostar al niño o la niña son las 9 o las 9:30 o la hora que sea de la noche, pues ese es un límite, ¿eh? Es decir, se tiene que acostar a esa hora. Evidentemente, si ponéis ese límite, tenéis que ser conscientes de que un tiempo antes el ritmo de las actividades que se llevan a cabo ya tiene que ser más lento, más tranquilo, más relajante, para que poco a poco el niño o la niña vaya entrando en ese grado de tranquilidad necesario para que luego concilie el sueño. Y como eso, dentro de las actividades cotidianas del día a día, eso os lo va a marcar el sentido común. Entonces, ¿cuál es la edad idónea? Yo creo que se marcan límites desde que los niños nacen. Lo que pasa es que se van adecuando a la capacidad que los niños tienen para ir comprendiendo y para ir respetando esos límites. Pues yo conozco un padre, Marisol, que hay veces que cuando llega un poco tarde a casa, aunque estén ya en ese modo off, pues como está emocionado, sobreestimula a las niñas. De vez en cuando no nos podemos saltar, ¿no? Bueno, pero eso también tendrá unas consecuencias. Evidente, si se sobreestimula a los niños en una hora en la que ya deberían de estarse quedando dormidos, pues evidentemente luego les costará mucho más conciliar el sueño y lo tendrán que sufrir los padres, claro. Bueno, lo decía en tono de broma, sobre todo cuando un servidor llega tarde y se emociona por darles unos cuantos más besos de más. Sí, pero bueno, digamos que pueden ser besos tiernos, apasionados y lo más tranquilos posibles. Bueno, pues lo tendré en cuenta, Marisol, lo tendré en cuenta. Y vamos con la tercera pregunta de hoy. En este caso nos escribe Mariana Raposo desde Madrid y nos dice lo siguiente. Tengo gemelos de 3 meses. Estuve leyendo mucho antes de dar a luz, pero ahora, a la hora de la verdad, poco tiempo queda para poner en práctica todo lo aprendido. Con la edad que tienen y dado el poco tiempo que tengo, ¿qué me recomienda a la hora de estimularlas en casa? ¿En qué debería hacer más hincapié? Bueno, pues en lo del poco tiempo te entiendo, Mariana. Y sí. La pregunta se la lanzamos a Marisol. Muchas veces, claro, tenemos en la cabeza mucha teoría y luego queda poco tiempo para ponerla en práctica en casa, ¿no? Claro, claro. Una cosa es lo que nosotros tenemos previsto, las expectativas que nos creamos, y otra cosa es cuando llega el bebé, o en este caso los bebés cuando llegan a casa, ¿no? Te das cuenta que haces lo que buenamente puedes y muchas veces te sientes culpable o de no recordar o de no estar llevando a la práctica todo aquello que has leído. Bueno, decirle a esta amiga que esté tranquila, porque todo eso es muy fácil escribir lo que se debe de hacer, o desde aquí para mí es muy fácil recomendar, aconsejar lo que deben de hacer los padres. Otra cosa es si yo tuviera que estar con ese hijo, o en este caso esos bebés, si tuviera que estar las 24 horas del día con ellos, y más gemelos, sería otro tema diferente. Y más gemelos, Marisol, que es que... Claro, claro, claro. Entonces, yo le diría, como le decíamos a nuestra amiga anterior, es un poco el sentido común. Es decir, hablar mucho con las niñas, jugar muchísimo con ellas, divertirse. Porque si hay diversión, las niñas aprenden. Y las madres y los padres aprendemos y disfrutamos esos pequeños ratos que estamos con nuestras hijas. Y si no recordamos bien los cánones de la pedagogía o la psicología, no pasa nada, porque somos padres, no somos profesionales, ¿no? De manera que disfrutar muchísimo con las niñas dentro del tiempo que lo va a tener totalmente ocupado con ellas, pues intentar disfrutar con ellas, jugar y ser lo más feliz con ellas. De esa manera no cabe duda de que está estimulando adecuadamente su desarrollo. Por supuesto, y como aquí ya hemos dicho en más ocasiones, incluso la semana pasada con Marisol, pues los maestros hacen su parte y los padres en casa otra, que a lo mejor no es tanto llevar al pie de la letra pues todo lo que dictan los libros, sino, como decía Marisol, el sentido común, disfrutar con los hijos y ser padres, al fin y al cabo. Claro, sí. Es que la misión de los padres es ser padres, no es ser perfectos. Aparte, ¿qué es un ser humano perfecto? A mí como madre no me gustaría ser un ser humano perfecto, y estoy segura que a mi hijo tampoco le gustaría tener una madre perfecta, ¿no? Entonces es más ser una madre humana que adora a sus hijos y que disfruta todo lo que puede interactuando con ellos. Pues ahí estaban las preguntas que ha contestado Marisol esta semana, preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado del programa de radio, y os invitamos a que sigáis aquí con nosotros, enviándonos más cuestiones con las que aprendéis vosotros y aprendemos también todos un poquito más. Marisol, muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana. Gracias a ti y sobre todo gracias a nuestros amigos, nuestras amigas que nos siguen todas las semanas, porque para nosotros es un orgullo el poder contribuir si en algo podemos ayudar. Red Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este programa número 95 del Rincón de la Educación Infantil y lo hacemos con la sensación de que hemos aprendido siempre cosas nuevas relacionadas con la educación infantil. En primer lugar, hemos hablado con el fundador de animaciones IOU, que nos ha hablado de cómo captar la atención de los niños en una fiesta infantil, cómo debemos dirigirnos a ellos, lo que hay que hacer cuando hay que lidiar con, entre comillas, ese listillo, hay que llevarlo al terreno de los animadores para que no se desborde la situación, cómo deben ser los disfraces para que no se asusten y mostrar cercanía a los más pequeños y, en definitiva, cómo hay que tratar a los más pequeños. También hemos tenido a Marisol Justo, que nos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Os recordamos que nos podéis enviar a ese correo preguntas, sugerencias, en fin, si queréis que tratemos algún tema en concreto, lo que vosotros queráis. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha hablado de cómo funciona el sistema educativo en Japón y en unos segundos os vamos a dejar con un cuento. Pero antes os recordamos que, además del correo electrónico que ya os hemos dicho, rincóninfantil@uaece.org, nos podéis escuchar de diversas formas a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, dos principales plataformas donde nos gustaría que nos dejaseis comentarios y valoraciones. Nos podéis escuchar de forma online o descargar el programa y escucharlo cuando vosotros queráis. Tenéis todos los enlaces en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en uaece.org, en el apartado programa de radio. Ahí podéis entrar y tenéis todo el listado de todos los programas. Con este ya son 95 programas. También nos podéis escuchar a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens. Os invitamos a que visitéis radiosapiens.es y encontraréis este programa y otros muchos de otros diversos temas que seguro que os van a interesar. Nosotros regresamos la próxima semana, el próximo viernes, con más educación infantil. Hasta que hasta aquí ha llegado este Rincón Infantil de número 95 y os esperamos ansiosamente la próxima semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Os dejamos con un cuento. Adiós. Javier, el niño inseguro. Javier era un niño al que no le gustaba tener amiguitos. Cuando su mamá le preguntaba: Javier, ¿por qué siempre andas solo? El niño respondía: Mamá, los niños se pueden burlar de mí porque estoy muy gordito y no puedo hacer lo que ellos hacen. Correr ágil, montar en bicicleta, saltar muros. Entonces la madre le contestó: Javier, tú no tienes confianza en los demás ni en ti mismo. Posiblemente, si los demás te ayudan y te enseñan, tú puedes hacer todas esas cosas que ellos hacen. Prueba y verás hasta dónde puedes. Pero Javier siguió pensando que él no podía nunca hacer nada de eso y que solo conseguiría que los demás se burlasen de él. Un día, estando Javier sentado solo al pie de un fuerte algarrobo, mirando al cielo, dijo: ¡Oh, naturaleza! Si tú puedes hacer árboles tan fuerte, ¿por qué no me hiciste fuerte a mí también? Un anciano, de barba muy blanca y larga que parecía un gran sabio por los años que había vivido, pasó junto al niño y le preguntó: ¿A ti, niño, qué te pasa que te veo tan triste y apagado? Y el niño, al cual le inspiró confianza el anciano, le contó toda su historia